Imagino que contento por esta victoria. Sí, la verdad que sí. Desde el primer partido teníamos que ganarlo, teníamos que meterlo y bueno, creo que por el momento jugamos muy bien. Y la diferencia que sacamos al principio nos ayudó a poder mantener el juego. Sí, en el primer y segundo cuarto se vio a Platense muy bien en ataque y tomando el rebote defensivo también. Y en el tercer cuarto hubo varias pérdidas de balón, creo que ahí no fue donde bajaron un poco el nivel. Creo que en el primer tiempo tuvimos muy buenos porcentajes, jugamos bien el básquet. Después creo que ellos, cuando estaban 20 abajo, se iban a jugar medio foul, lógico, y nosotros aflojamos un poquito. Pero bueno, en el último cuarto creo que el equipo surgió nuevamente y pudimos sacar la diferencia que sacamos. Imagino que también estás contento con las actuaciones de Nacho Román y de Papalardi, que también hicieron un buen juego el último contra Unión Vecinal. Sí, contra Vecinal sí, hoy Nacho lo jugó bien, Alejandro sí jugó bien. Para nosotros Nacho es muy importante. Pero bueno, gracias a Dios, creo que sin que él haya jugado bien, el equipo pudo ganar igual, que eso es lo más importante de todo. Y pensando en una supuesta final, que sé que todavía falta, pero hay importantes equipos, Gimnasia, les puede tocar, que también hizo una gran temporada, sí, Olímpico de Bahía Blanca. Nosotros pensamos en el martes, tenemos que ponernos 0 y después tratar de ganar una llave. La serie es muy larga, pueden pasar un montón de cosas, nosotros pensamos nada más que en el martes. ¿Y ahora qué hay que mejorar de cara al próximo partido? Creo que tenemos que mejorar un poco la concentración. Creo que en el primer tiempo mantuvimos mucho la concentración. Creo que en el tercer cuarto no la pudimos mantener. Tuvimos un mal tercer cuarto. Pero bueno, te voy a repetir. Creo que los jugadores sacaron la jerarquía o la chapa que tienen en los últimos 6-7 minutos y le pudimos sacar 20 de diferencia. Muchas gracias. No, gracias.